Somos las estrellas, venimos a tocar. Somos las estrellas, queridos amigos. Somos las estrellas, venimos a tocar. Les traemos cumbia y alegres costeñas para que la baile al ritmo y al compás. Les traemos cumbia y alegres costeñas para que la baile al ritmo y al compás. Muévanse pa' allá, muévanse pa' acá. Bailan este ritmo de charanga tropical. Muévanse pa' allá, muévanse pa' acá. Bailan este ritmo de charanga tropical. Charanga, charanga, charanga tropical. Charanga, charanga, charanga tropical. Charanga, charanga, charanga tropical. Charanga, charanga, charanga tropical. La baila mi cumbia y en la costa grande la gozan también. En la costa chica la baila mi cumbia y en la costa grande la gozan también. Y con alegría bailamos contentos y con movimiento moviendo los pies. Y con alegría bailamos contentos y con movimiento moviendo los pies. Muévanse pa' allá, muévanse pa' acá. Bailan este ritmo de charanga tropical. Muévanse pa' allá, muévanse pa' acá. Bailan este ritmo de charanga tropical. Charanga, charanga, charanga tropical. Charanga, charanga, charanga tropical. Charanga, charanga, charanga tropical. Charanga, charanga, charanga tropical. Charanga, charanga, charanga tropical. Charanga, charanga, charanga tropical. Charanga, charanga, charanga tropical. Charanga, charanga, charanga tropical. Charanga, charanga, charanga tropical. Charanga, charanga, charanga tropical.